Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. www.casadelacultura.gob.es. Amigos, amigas, estar lista para compartir con ustedes una emisión más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Uno de los programas interculturales que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acá en Quito, Ecuador, y que podemos compartirlo gracias a nuestros amigos y amigas que se han unido a compartir la música popular ecuatoriana, la música de todos los tiempos, ese encuentro con grandes artistas, con nuestros invitados. Todo eso que lo hacemos en homenaje a los creadores, intérpretes, compositores y aquellos que también a veces están tras telones para poder hacer efectivos este patrimonio sonoro. Ese abrazo gigante queremos hacerlo llegar, por lo tanto, a Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, acá en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. En el norte del país, a través de Radio La Premier, y regresamos por el sur también del país, a través de Radio La Voz de Ingapirca, ya en Cañar, y Radio La Voz del Santuario de Baños, en Baños. A esto se suma el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador en la página www.corape.org.es. Bienvenidos. Bienvenidas a esta jornada que enseguida la vamos a compartir con nuestra reflexión, no sin antes recordarles que hoy estará con nosotros Patricio Robalino y escucharemos todo lo que tiene que ver con esta música, la música ancestral, como se dice, la historia. Empezaremos también a compartir una de las producciones que les habíamos prometido la semana anterior. Así que no se separe, porque vamos a escuchar los Nampes, los Sanet, quizá los Yumbos también y los San Juanitos. Así que no se separe, como les había mencionado, porque necesitamos que usted sea parte de este programa, un conductor más. Y la reflexión que les traemos a continuación dice lo siguiente. El genio Chapuzas. Dice que había una vez un genio, de esos que salía de lámparas maravillosas, concediendo deseos y que se hizo tristemente famoso con sus chapuzas. Cada vez que alguien frotaba la lámpara y él salía a responder, ¿qué deseas?, surgía una gran nube de humo y volaban cientos de cosas por los aires. Y si alguno de sus amos quedaba con ganas de pedir un deseo, al concedérselo, el regalo salía entre una nube de suciedad y también llena de polvo. Tantas y tan penosas eran sus chapuzas que nadie deseaba tener a un genio así. Su lámpara terminó sirviendo solo para dar patadas, como un bote cualquiera, y el genio estuvo años sin salir triste y deprimido. Hasta que un niño solitario encontró la lámpara y pudo escuchar los lamentos del genio. Entonces decidió hacerse su amigo y su único deseo fue poder entrar y salir de la lámpara para estar con él. Este se mostró encantado, pero en cuanto el niño puso el pie en la lámpara, comprendió el problema de aquel genio chapuzas. No es que fuera un mal genio, y es que no podía ser más desordenado. Todo estaba tirado por cualquier sitio, sin importar si se trataba de joyas o libros, barcos o camellos, y se notaba que no había pasado un plumero en años. Como era un genio, tenía de todo, y como la lámpara también era pequeña, estaba todo tan apretujado que era normal que saltara por los aires en cuanto se movía la lámpara y el genio trataba de conseguir algo. El niño se llevó las manos a la cabeza y el genio se excusó diciendo que el trabajo de un genio era muy importante y no tenía tiempo para esas cosas. Pero su amigo, que recordaba los buenos consejos de su madre, le explicó que cuanto más importante fuese su trabajo, más orden había que guardar con todas sus cosas, y juntos se dedicaron a dar un buen repaso a la lámpara. Les llevó unos cuantos días, pero al terminar todo estaba reluciente y cada casa tenía su sitio especial. Resultaba facilísimo encontrar cualquier regalo y cogerlo sin romper nada. Así el genio volvió a ser admirado y respetado por todos y aprendió que nada grande puede llegar a conseguirse sin tener orden, limpieza, con cada cosa pequeña. Bueno, algunos están de acuerdo con esto, con el orden, otros no, porque dicen, si usted guarda, sabe dónde ir y encontrar en medio de toda esa montaña de cosas, ¿no? Pero sí es importante, pues, darle un toque especial, ese toque especial que solamente lo puede dar usted. ¿Qué tal? Bueno, nosotros esperamos que ser como este genio, ¿no? Este genio que que nos motiva en este programa a través de este cuento que nos lleva con una gran reflexión. Autoestima arriba, mis amigos y mis amigas. Un abrazo gigante de ustedes para ustedes y los que están acompañados. ¿Qué está esperando? ¡Hágalo! Necesitamos motivación. Esa motivación especial. Bueno, si está enfermito por ahí, tome su medicamento, pero no rompa esa gana de estar muy bien, porque nosotros así necesitamos estar. Quizá el asistir a nuestro espacio nos ayuda a curarnos un poquito más pronto. Los que están con gripecita por ahí, con tosecita, con resfrío, Quito está bastante frío, así que si es que está todavía en casita, tome las precauciones para que no pesque un resfriado y una gripe como las que están rotando ahora en los actuales momentos. Bueno, con esto nos vamos a ir con música. Al inicio del programa habíamos escuchado un yumbo amazónico, chumbazo, junto a este gran maestro como es Terry Pazmiño. Pero ahora ahí vamos a subirle un poquito ahí el tono con una bomba, esas bombas conocidas del Chota. Esta lleva por título Café con Leche y la interpreta un artista que les cuento, me van a perdonar que no me acuerdo el nombre porque me hizo llegar de fuera del país este CD con su familia. Y bueno, se lo conoce como el Mishu. Así que aquí les va esta canción. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Gracias a ustedes, ya están listos, nosotros ya estamos aquí junto a Patricio Robalino, porque hoy tenemos un tema especial. A mí particularmente me encanta, porque quiero decirles que uno se escucha la música, viene a nuestros oídos, pero qué ganas y qué sed nos hace conocer, descubrir de dónde proviene, cómo sale la música, cómo llega hasta nuestros oídos, cómo se han ido motivando los hombres y las mujeres para darnos esos productos, cada quien a su estilo, a la época y a esos grandes procesos que vive nuestro país. Bienvenido, Patricio, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laurita. Como siempre, un gusto poder compartir este programa. Un abrazo a Andresito. Toda la vida, muy agradecidos de ustedes y a toda la gente que escucha este florilegio musical todas las mañanas a través de radio de la Casa de la Cultura y de las fuentes de las emisoras que reproducen este programa. Para todos un lindo abrazo y una buena semana. Claro que sí, así sea. Nosotros aquí con un poco de gripe aquí en la radio, creo que nos está nos está cogiendo a todo el mundo, pero bueno, lo que decimos es que no perdemos ese ánimo de venir hasta los estudios de la radio y poder hacer lo que nos gusta, lo que soñamos a veces. Conversar con nuestra gente y compartirle las músicas que andamos buscando como niños traviesos buscando por ahí música. Así que empecemos ya, adentrémonos a ese mundo. Bueno, habíamos invitado a la gente para que conversemos de la música ancestral, ¿no es cierto? Hay varios términos. Para empezar, podríamos decir, Laurita, que hay varios términos como que parecían símiles, ¿no? Es decir, música tradicional, música ancestral, música autóctona, música autóctona. Nosotros habíamos utilizado para la invitación del taller de hoy la palabra ancestral, que más bien estaría ligada a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, de lo que hoy es la tierra ecuatoriana, que es la especialidad de Florilegio Musical Ecuatoriano. Es decir, estas músicas que hicieron nuestros antepasados en honor a la naturaleza, como cantos de agradecimiento, en una vida muy ligada al campo, ¿no?, a la agricultura, a la sobrevivencia de las comunidades y también ligados a la vida. Hay que decir dos puntos fundamentales en cuanto a la producción musical de nuestros ancestros. ¿Cuáles son esos dos puntos? Que los cantos de corte individual, digamos los cantos personales, por decirlo de alguna forma, estaban ligados justamente al ciclo de la vida de los seres humanos: nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Es decir, la música iba por el bautizo, por ejemplo, por el nacimiento de una criatura, por su, en el caso de las mujeres, por convertirse en mujer, ¿no es cierto? En el ligarse a una pareja, tener hijos. Y finalmente, alegría, lamentos también. Voy a permitirme decir que yo pensé que solamente habían los arrullos para los matrimonios, para los nacimientos que tú acabas de mencionar, para los fallecidos, pero no. Hay que ir investigando más y vamos descubriendo para más cosas. Y me había quedado sorprendida porque también hay los lamentos que por se dan, supuesto. Porque uno muy poco, y así que ese es tema próximo, mi estimado. Para Patricio, seguir para conversando. Sí, es una maravilla temas. Porque el tema es amplísimo. Y otra cosa, Pato, vamos a ir a escuchar música, pero antes quiero decirles a nuestros amigos, amigas oyentes, quizá este programa en alguna ocasión solamente nació para escuchar la música ecuatoriana en ciertos ritmos que uno estaba un poco compenetrado, que conocía, por decirlo, ¿no?, de alguna época forma, clásica de la música ecuatoriana, exactamente, determinados ritmos. Entonces, cuando uno a veces se sale de eso, decimos, uy, ya le dañó al programa, no tiene nada que ver, pero no, mis estimados amigos, cordialmente invitados todos, porque aquí vamos aprendiendo juntos muchas cosas y sobre todo dando ese espacio que le corresponde a los artistas, en todas las ramas, no solamente en la música, sino también en la danza, en el teatro, en la escritura, en la poesía, en todo. porque esto nos alimenta el espíritu para motivarnos, como ustedes acaban de escuchar. Cuando nosotros nos vamos a escuchar canciones como los Amne, los Nampes, nos damos cuenta que, como decía Patricio, hay cosas individuales y hay cosas también que se las utiliza para la vida común y también para estas fechas especiales en la Amazonía ecuatoriana de la siembra y la cosecha. Sí, justamente esa era la, como hablábamos de dos áreas, ¿no? La una, las cuestiones personales, individuales, relacionadas al ciclo vital de los seres humanos. Nacer, crecer, convertirse en mujercitas, en hombrecitos, luego casarse, unirse a una pareja, reproducirse, morir. Es decir, el ciclo vital de los seres humanos. Eso tenía un grupo de cantos, ¿no? Un grupo de ceremonias, de danzas también. Pero también está lo colectivo. Es decir, los seres humanos de nuestros ancestros, o sea, nuestros ancestros, también tenían el sentido colectivo de la vida. Es decir, eso va ligado al ciclo agrícola, más bien, en la que la comunidad es la que siembra, es decir, prepara el terreno, siembra, deshierva, cosecha, festeja la cosecha, agradece a la naturaleza. Pero este hecho ya no es individual, como decíamos Laurita, sino más bien es un hecho colectivo. Por eso es la minga, por eso es el canto del Hawái, por ejemplo, para ir entre todos a recoger la cosecha. Por eso es hechos como el prestamanos, como el chukchir, ¿se acuerdan, amigos oyentes, chukchir? Ir recogiendo después de la siembra lo que han dejado, ¿no es cierto? O sea, digamos después de la cosecha, es decir, cosechar nuevamente. Para que nos podamos entender, significa, si ustedes van, por ejemplo, de cosecha de café, y resulta que cogieron ya los... Hablo de mi los tierra, mejores. ¿No? Ya se cogió el Coge café. Lo mejor. Pero resulta que hay circunstancias que se quedan ramas por ahí que no cogieron. No entonces alcanza. Van donde el dueño y le dicen, señor, usted no puede permitir... Chuchir. No me acuerdo cómo se dice, no se dice chulchir. Aquí en la tierra es otra palabra, pero sí vemos que dice, y puede permitirme ir a recoger todo lo que lo ha quedado por ahí en la planta. Lo que sobró. Quedó. Entonces, sí. Y resulta que ese producto, en algunos de los casos, cogen, lo venden, o en otros de los casos, en el caso del café, es más para servir. Para servir. En la sierra se da un hecho muy particular, o se daba, siempre hablando de nuestros ancestros, que los dueños de las haciendas, ¿no es cierto?, de las grandes haciendas, hacían ya cosechar, pero necesitaban manos de los vecinos, de los campesinos, los invitaban a cosechar los mejores maíces, papas, etcétera. Pero una vez que se había cosechado los productos, los mismos campesinos se encargaban de dejar como escondiendo, entre comillas, bajo la tierra, un choclito, un racimo de papas, etcétera. Y después le decían al dueño de la hacienda que les permita chukchir, y él decía, claro, sigan, ¿no es cierto? Entonces la gente iba a chukchir y terminaba recogiendo lo que había dejado escondiendo, es decir, también le tocaba una buena parte, porque son estrategias de sobrevivencia, ¿no es cierto? Es decir, estos hechos colectivos también ameritan cantos, ameritan danzas, y por eso hemos traído un poco. Y claro, y además queremos decirles que a veces nosotros creemos eso como que eres sapo, ¿no? Vivísimo, ¿no? Pero son cuestiones, como acaba de decir Patricio, de supervivencia, hacer, que hay que mirarlo desde otra o de hacer justicia. Pero vamos con música. Ya. El número 4, la canción, este tema es Runa, recogido de Ñanda Mañachi. Runa hombre. Significa ser humano, ¿no? No necesariamente hombre, sino ser humano. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Avanzamos en este tema como es la música ancestral, esa música que ha permitido pues que de a poco se vayan enraizando otras músicas y cada quien le vaya dando su estilo y su forma de que la gente pueda escuchar. Sí, Laurita, aquí cabe recordar que estas músicas pertenecen a lo que hoy es el Ecuador y que tenemos una historia, bueno, reconocida o comprobada, digamos, con métodos científicos de 11.000 años de historia, ¿no es cierto?, de nuestras primeras culturas. Y no sé si no voy a profundizar mucho en el tema, pero hay que recordar que hubieron cuatro periodos fundamentales antes de la llegada de los incas. Recordemos, ¿no es cierto?, primero estaba el periodo precerámico, desde los 11.000 años hasta los 6.000 años antes de Cristo. Después del precerámico viene el formativo, desde los 6.000 años hasta los 500 aproximadamente antes de Cristo. Después del formativo tenemos el periodo de desarrollo regional, desde los 500 antes de Cristo hasta el 1400 cuando llegan los incas. Hasta el 500 después de Cristo. Y después del 500 después de Cristo tenemos el periodo de integración. En cada uno de estos periodos se encontraron vestigios de música. O sea, es muy hermoso hablar de, por ejemplo, de las botellas silbato, esas botellas, dos botellas unidas, ¿no es cierto?, que ya tenían un sentido musical porque tenían dos sonidos separados por un intervalo. También podríamos encontrar en la cultura machalilla, por ejemplo, ¿no es cierto?, se han encontrado flautas de hueso con cinco perforaciones, es decir, y había un sentido musical. Pero de los instrumentos ancestrales, por decir algo, uno que ha perdurado hasta ahora y que a veces se los siente con cierta inocencia, o sea, se lo utiliza con cierta inocencia, es el caracol, el churo, ¿no es cierto?, la quipa, que desde tiempos inmemoriales, o sea, estamos hablando desde los 6.000 años antes de Cristo, ya se lo utilizaba como un elemento de convocatoria. Es decir, se subía a un cerro, a una montaña y tocaba el caracol, el churo, la quipa, después posteriormente sería la bocina, por ejemplo, como un instrumento de viento, como para convocar a una minga, como para dar una noticia importante para la comunidad, y que aún ahora los grupos de música, incluso los de danza, simulan tocar una quipa. No nos vayamos lejos, la música de Enrique Malles, encontramos ahí algunos sonidos del churo. De estos churos, es decir, aparte de que en percusión encontrábamos los instrumentos litófonos, por ejemplo, piedritas que producían ciertos sonidos, claro. Los sonajeros, los chilchil con pezuñas de animales, que hasta ahora se utiliza con pezuñas de puerquito, con pezuñas de borrego, de no sé. Entonces se las seca, se las hace un procedimiento, se las ata con un hilito y suena chil, chil, chil, chil. Y es muy, muy lindo. Y muy cada quien le da su estilo y su música. Sí. Nosotros vamos a escuchar, a propósito de lo que tú estás mencionando, esos sonidos de las culturas, de cada uno de los periodos que se fueron desarrollando aquí en nuestro país. Bueno, ahora tú sabes que teníamos algunos vestigios cuando íbamos por la Ruta del Sol, podíamos ver tranquilamente estos lugares donde habitaron estas culturas que tú nos acabas de mencionar, que una linda ruta, que sí. Todos estos sectores. Entonces, de hecho, Patricio me había indicado, tenemos que buscar música acorde al programa, así que ahí fuimos buscando, bueno, vamos a ir escuchando de a poco algunas canciones, pero si tú me permites, antes de escuchar las otras canciones que tú habías traído, sí me gustaría compartir algo que lo titula Mauricio Vicencio, que no es ecuatoriano, es un chileno, pero que, como tú me decías, él hizo algunas investigaciones aquí en el país. Muchas. Llegó acá con el grupo Altiplano de Chile, pero se quedaron aquí con su hermano Julio Araya. Julio murió aquí, imagínate, entregó su vida aquí y se quedó solamente Mauricio. Ahora toca con su hijo y con otros amigos. pero Mauricio es muy querido aquí en nuestro país, siempre lo abrazamos porque ha hecho mucho por la música popular en el Ecuador. Y él titula una de las canciones que me he permitido tomarla, esta sí, del YouTube, como es Guangala. Así la titula, una de las canciones. Vemos ahí muchos mensajes que le dejan bajo esta canción. Y claro, hay algunos que también dicen este sonido tiene mucho que ver con el Perú. Seguramente también nuestras culturas ancestrales estaban ligadas. Una sola, y tú recordarás la época del Tahuantinsuyo, que iba desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego en Chile. Sí. Así que vamos entonces a escuchar Guangala de Mauricio Vicencio. Nosotros aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperamos que estén disfrutando de lo que estamos compartiendo con ustedes, esta música que ha sido parte de las investigaciones y que gracias a esos grandes maestros y maestras nosotros podemos compartirla aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, Laurita, como tú decías, se siente en esta producción de Mauricio Vicencio. Se siente ya bastante los conocimientos académicos de Mauricio, ¿no? Y yo te decía fuera del micrófono que debe ser un poquito difícil desligarse de ese estudio académico, pero que en todo caso se siente la cultura ancestral. Y sobre todo algo que me llamó la atención es cómo este hombre, don Vicencio, recrea de las imágenes que hay en esta cultura huangala, por ejemplo, ¿no? Si está ahí con el rondador, con la ocarina, ¿cómo le va dando? Él lo va reformulando, no sé si es reformular o sino simplemente dándole sonido a todo lo que ve en estas imágenes que dejó la cultura huangala, inclusive estos sonidos de la, ¿cómo se llama la que tiene la profundidad? No sé cómo se llama la zampoña, zampoña. Yeah. Yo siento que hay una zampoña ahí también. Sí. En eso, ya sabes, o sea, hay muchos, entre comillas, puristas, músicos puristas que van a decir, no, pero es que la zampoña no es ecuatoriana. Pero recuérdese que había pueblos mitimaes que eran trasladados a la fuerza de un país, ahora lo que ahora conocemos como un país, de una región a otra, es decir, pueblos enteros de Bolivia trasladados al Ecuador y de Ecuador trasladados a Perú, etcétera, así, con el fin de dominarlos, de aplacarlos militarmente y de oprimirlos. Eso hicieron los incas. Es decir, no está muy traído de los pelos el hecho de que a los chicos les guste acá la interpretación de zampoñas, por ejemplo. ¿Por qué tenemos esa influencia boliviana? Pues somos una misma raíz, un mismo pueblo que ha estado en contacto permanente. Es decir, dentro de esa familia de las zampoñas también ya como hermanitos chiquitos estarían el rondador, que es nuestro, la paya. Y como te decía, Laurita y amigos oyentes, es interesante el trabajo que hizo otro de los investigadores, nuestro amigo querido Johnny García Coque, cuando se metió a los museos a fotografiar a los las imágenes que tenían músicos interpretando instrumentos de viento. Y esto lo traigo a colación porque en la música ancestral nosotros considerábamos que antes de la llegada de los españoles solo predominaban como elementos de la música, acá la música andina, predominaban la melodía interpretada por un instrumento de viento y el ritmo ejecutado por los instrumentos de percusión. Y no hablábamos de un concepto de armonía. Y muchos investigadores también no hablan de un concepto de armonía como elemento de la música ancestral antes de la llegada de los españoles. Pero Johnny y otros investigadores ya han ido encontrando en estas figurillas de ciertas culturas y fotografías en los museos una especie de, a ver, músicos interpretando una especie de rondadores que tienen tubitos, los tubitos del rondador de diferente tamaño pareados, es decir, que cuando se sopla en el medio suena el dúo. Es decir, es muy posible que hayan conocido ya también el sentido, el concepto de la armonía, es decir, ya teníamos los tres elementos que sería la melodía interpretada por un instrumento de viento, una voz cantante, como nuestros cantos eran como responsoriales, es decir, un canto, alguien cantaba y los demás respondían. Luego, la seguidilla que decimos. La seguidilla. Luego tendríamos el elemento del ritmo ejecutado con los instrumentos de percusión y la armonía ejecutada ya con un concepto de dúo en este caso. Es decir, nuestro desarrollo musical es muy importante antes de la llegada. Ustedes están escuchando ahí en el fondo, ahí una musiquita de un sonido de ocarina prehispánica, esa ocarina de Huangala, que estaba en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y precisamente interpretada la por interpreta Johnny. Por Johnny García. Vamos a poner un subirle poquito, sí, ajá, claro. En este instante, esto tiene mucho que ver con la música prehispánica o los conocidos Yupa y Chiscas, que en alguna ocasión nos había mencionado ya nuestro invitado de este taller, como es Patricio Robalino. Pero hay más música que escuchar y al regresar vamos a presentar, a propósito de hablar de la palabrita Yupa y Chiscas, la producción que lo habíamos hecho en el taller que tuvimos el privilegio de compartir contigo. Muchas gracias. Entonces les invito a escuchar el tema Curaca con el conjunto Peguche bajo la dirección de Shairi de José Quimbo. Esto se llama Curaca. Kikinga, Intiayapa, Imbayayapa, Kijamamapa, Kuchamamapa, Kuyashka churi mikangi, Pachakama kachamushka runa mikangi, Sarpuchum, Tukui runa kunapa mikuna tiachu, Chaimanda tukui fukushka kunata, Pachakama pasutipi, Kikima karanchu, Imashina sarumpunja kuna, Nyukanchi yaya kuna, Hatungali kausashka, Kikin alpapi, mana pipas kinyap. Una punja kunami kikimba izu kuna, jaki kausa na punja. Chaimanda ni kanda kayanchi, kikin wanshinji tukungapa. Tukuija runa kunami suyana kunchi. Chaimandami tukuija apu kunata kaparinchi. Kuyayai apu kuraka, kuyayai intiaya, kuyayai kuchamama, kuyayai tukuija runa kuna. Regresamos nosotros, seguimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí escuchábamos a Peguche, el grupo Peguche. Sí, sí. Y José, uno de los... José Quimbo. José Quimbo, autores de algunas de las canciones que ellos las interpretan y que hemos tenido el gusto también de compartirlas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos con una pequeña introducción para luego escuchar la producción que te había mencionado del Yupa y Chisca. De los Yupa y Chisca. Recordémosle a nuestro querido público oyente que Yupa y Chisca tiene dos acepciones. La principal es ser agradecido, ¿no? Cuando en el mundo quichua te dicen Yupa y Chani, Mashi, muchas gracias, amigo. Es decir, estos cantos de agradecimiento estaban dedicados a la naturaleza. Por lo tanto, el Yupa y Chisca también tiene otra acepción, aparte de muchas gracias, quiere decir como un canto al dador, al soberano, al bueno, en este caso la naturaleza que nos brinda la vida, que nos brinda los frutos, el agua, el calor, es decir, Estos yupaychiscas fueron cantos de agradecimiento prácticamente existentes en todas las culturas, y no son una forma musical, eso hay que aclarar. No son solamente yumbos ni danzantes, sino pueden ser yumbos, danzantes, yarabíes, etcétera. Es decir, en cualquier formato musical, lo importante, lo que les caracteriza, es la temática, que sean de agradecimiento a la naturaleza. Cuando llega el mundo español, adaptan, ¿no es cierto?, los textos para, respetando la melodía indígena, le incorporan ese cantito de ya en español. Salve, salve, gran señora, como salve, que escuchamos, salve, ¿eh? Gran ojo. Señora. Entonces, pero yo siempre reconozco en los talleres, digo, muy a pesar de que se violentó, digamos, cambiando la letra, para cambiar de dioses, en este caso la alabanza. Muy a pesar de ello, esta estrategia permitió conservar la melodía a través del tiempo, porque otros yupachiscas, muchos cantos como los masayas, los jawa y otros cantos anteriores, se han ido perdiendo, han ido desapareciendo. Y los tenemos simplemente por las investigaciones que se han realizado los masayas, cuando aquí recordamos al maestro Godoy, que ha hecho esas investigaciones. Mario Godoy Aguirre. Y antes aquí le enviamos un saludo cordial, porque a veces hay mensajecitos que nos llegan desde Estados Unidos cuando está. Cuando viene a Ecuador también es vecino. Acá vive en Armenia nomás. Así es, y además viene a la radio, ¿sabes? No hay la humildad del caballero. Pero bueno, entonces vamos a escuchar esta producción nosotros del Yupaychisca, que lo habíamos realizado en el taller y que siempre estamos pensando y trabajando para compartirlo con ustedes. Como una taza de café caliente, el sabor de los ritmos nacionales se siente. Y con las mejores melodías, Ritmos del Ecuador te acompañan cada día. Compadre, yo no sabía que usted tenía dotes de poeta. Pues ya ve, uno tiene lo suyo. Muy no son para mi gusto, pero ¿cómo dice? Bueno, en fin, les damos la bienvenida al mejor repertorio de música nacional. Ritmos del Ecuador a través de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un recorrido por la música prehispánica de Ecuador. Empiezo a revisar los apuntes sobre la música prehispánica o música tradicional popular ancestral. Al parecer, no tengo nada. De inmediato busco en YouTube y en algunas páginas del Internet sin mayor resultado. Decido regresar a mis apuntes del taller de música dictado por Patricio Robalino. Ya nos había dicho Patricio que no hay registro de partituras sobre la música de esta época. Sin embargo, se ha mantenido de generación en generación gracias a la influencia de la lengua quichua, a quien se le debe su permanencia, así como también a los vestigios de las culturas, Valdivia con sus pitos, Huangala con las flautas y La Chorrera con los sonajeros y vasijas de asa. A esto se suman los churos y los cuernos que nos ofrecen los sonidos de la virginal naturaleza. Antes de introducirnos en el mundo de la música, no debemos perder de vista que el ciclo agrícola o la concepción del tiempo son los principales motivadores para la inspiración del ser humano. Luego de estos antecedentes paso a contarles sobre los yupaychiscas, que viene del verbo yupaychani, que significa agradecer. Por lo tanto, los yupaychiscas son cantos de agradecimiento a la madre naturaleza o Pachamama, en el que también está inmerso el Inti o Sol, la Quilla o Luna, así como también la Alpamama o Madre Tierra. Cabe destacar que en época de la colonización y con el fin de atraer adeptos, a los yupaychiscas les introdujeron nuevos símbolos y textos que tenían el objetivo adorar a otros dioses. U Uno de los ejemplos más visibles es la canción Salve, salve, gran señora, que la escuchamos a continuación con sonido de una ocarina de la cultura huangala que se desarrolló en los años 300 a 200 antes de Cristo y 700 a 800 después de Cristo, que se encuentra en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La escucharemos con el maestro Johnny García Coque. Según Luis Moreno, el yumbo y el danzante no tienen formas definidas, es decir, que el yumbo puede pasar por un danzante y viceversa. En una próxima entrega les invito a conocer más sobre los ritmos ecuatorianos preincaicos. Ritmos del Ecuador ha llegado a su fin. ¿Ya se terminó? ¿Tan rápido? Sí, pero mañana estaremos aquí nuevamente. Ah, bueno, así sí. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. ¡Ay! Ya me apagaron la luz. Decimos que lo prometido es deuda, y así de a poco vamos a ir presentándoles a ustedes esto de los ritmos del Ecuador. En alguna ocasión habíamos presentado sobre la tonada, ahora los yupa y chitka, ya vamos avanzando en estas producciones, vamos cumpliendo. Patricio, como siempre, un placer compartir gracias. Contigo, no sé qué vamos a tener el próximo martes. Realmente me ha cogido de sorpresa, pero veamos, pensemos este momento, un tema para el próximo martes, dado que... No sé si podemos hablar sobre esto que te había mencionado o seguimos con el tema sobre esto de los lamentos, los arrullos y los lamentos. Ah, no ya, sé. ya, me parece un tema muy bonito. Entonces vamos a traerles música de arrullos, lamentos y algunas anécdotas al respecto, ¿no? Para que nuestra gente comparta. Porque también hay una cosa, Laurita, muchas veces la gente, los amigos oyentes pueden cuestionarnos de cierta forma, decir que solo nos preocupamos de lo andino, ¿no? También estamos haciendo algo del oriente, de la música de los negros, de la cultura afroecuatoriana. Yo creo que sí, además de la montuvia, porque hablamos de los lamentos, los arrullos, debemos recordar... Y de los chigualos. Exacto, chigualos, porque hay cosas importantes. Quizá hay canciones que no están sonando al oído nuestro, al oído de usted, por ejemplo, pero es porque hemos estado encasillados en determinados ritmos. Pero no nos olvidemos que el Ecuador está conformado por diferentes provincias de la costa, de la sierra y del oriente. Claro, y diferentes registros. Culturas. Yo, como pueblos. Digo, de mi provincia solo tengo los famosos pasacalles, pero desconozco cómo sería en aquel entonces cuando sabemos que por ahí pasaron los paltas. Claro. Un pasito a Loja. ¿Qué tenían los paltas en ese? Habría que investigar y ponerle al oído de nuestros oyentes. Y también sería maravilloso un día dedicarle solo al pasacalle, dedicado a diferentes cantones, diferentes parroquias. Claro, y tú lo que nos decías en el taller, que los pasacalles no solamente fueron dedicados a los lugares, sino que también hay muchos pasacalles amorosos. Que fueron amorosos en esas épocas, en esos diferentes procesos. Y algo que estaba perdiendo de vista, decíamos anteriormente en el programa, hablábamos de la música, de la nueva canción, donde solo fue una cuestión de decir... esto es lo que queremos, una lucha. Tú decías, quizá no se veían los resultados, pero bueno. Ajá. Pero dentro de nuestra música, en lo que es los pasillos, los sanjuanitos, los salvazos, también hay canciones que evocaban este sentimiento. Por supuesto, imagínate que, y casi saliéndonos del tema, de los primeros pasillos, de los pasillos más antiguos, hay unos dos o tres que yo tengo grabados que hablan de la lucha obrera, de la desigualdad social, y esos podríamos... Pues yo me había encontrado en estas semanas algunas canciones de esas y yo decía, ve, parte del tema que habíamos hablado. Pero bueno, pero tú veniste preparado ya con muchas canciones, así que nos vamos a despedir ¿con qué? Un trabajo del Trencito de los Andes, que es un grupo de músicos italianos que hacen música latinoamericana y entre ellas la de Ecuador. Y este tema se llama Incas, de Trencito de los Andes, para cerrar el programa de hoy, que ha estado muy bonito. Hasta la próxima. Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra.